Bueno, nos encontramos y hemos visto el desarrollo de una audiencia de inspección ocular. Esta inspección ocular corresponde a un proceso judicial, un interdicto de adquirir la posesión, donde es parte demandada personas particulares a la cabeza de un apoderado, el señor Hilarión Paredes. La alcaldía se constituye en parte oposicionista en este proceso, toda vez que este interdicto de adquirir la posesión tiene por finalidad, pues, tratar de posesionar a aquella persona que está demandando este supuesto derecho o justo derecho. La alcaldía, como oposicionista, ha demostrado y está demostrando en el proceso en vigencia que es propietaria de esta área pública, esta área municipal. Esta área municipal, de acuerdo a registros y antecedentes vigentes del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, constituye un área de equipamiento, constituye un área destinada a la ampliación de la unidad educativa Vicente Tejada. Eso es lo que al juez se le ha reflejado y se le ha podido demostrar a la autoridad judicial, que el predio en cuestión se encuentra en posesión del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, conjuntamente también el resguardo de la Junta de Vecinos y Junta Escolar.